Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, bien, con ganas de que nos cuentes todas las actividades que hay, porque estaba leyendo la propuesta y bueno, cine, teatro, bueno, no sé, ¿por dónde querés arrancar de todo lo que hay? Empezamos por el pedido que me hicieron desde nada más y nada menos que la producción de Mañana de Radio, que hablar un poco de lo que hay para ver para niños. Bien. Bueno, esta especie de cortadas y entrecortadas vacaciones julianas, ¿qué te sí, parece? Sí, tal cual. Bueno, hay muchísima... mucho material en materia de cine, pero aclaro que muchas películas son, digamos, reposiciones o ya están estrenadas de hace mucho tiempo y van en horarios especiales en algunas salas comerciales. Rimó, viste que rimó, a eso de las 10 u 11 de la mañana. Por ejemplo, es el caso de Gato con Botas, El Último Deseo, una estupenda animación, comedia. Ajá. Pero va únicamente en horario de la mañana. Y a un precio, por cierto, antes de las 12, todo aquello que concurran a los cines, un precio muy especial. De todas maneras, recomiendo esta película, me gustó muchísimo, pero hay otros títulos que de alguna forma u otra se estrenan en varias salas y en varios horarios. Es el caso del jueves pasado que llegó Krakens y Sirenas conoce a los Hillman, una animación de mucha aventura y fantasía. Bueno, es otra película más del agua o temas acuáticos oceánicos, ¿verdad? Como sí, las que hemos estado comentando, por ejemplo, La Sirenita de Rob Marshall, que la comentamos hace ya varias semanas. En este caso en particular, este film me parece más apuntando a lo que sería un público más infantil, de menor edad, por cierto, que lo que es La Sirenita, que felizmente este film con Hal Bailey se encuentra en varias salas de Montevideo en diferentes horarios. No ocurre lo mismo con todas las demás películas, vuelvo a reiterar por los papi. También es importante decir que se está estrenando, y qué original, ¿no?, una nueva versión de Pinocho. Sí. ¿Has oído hablar de Pinocho alguna vez en tu vida? Sí, uno escucha hablar todos los días de Pinocho. Bueno, es un buen chiste, sobre todo si nos referimos al mundo de la política. Sí, pero claro, si nos referimos al mundo de la ficción y animación, hay que decir que el año pasado tuvimos una estupenda versión en el streaming de Pinocho, hecho por Guillermo del Toro, y ahora llega otra peli más sobre el famoso mito de Geppetto y el carpintero que hizo a este muñeco que cobra vida, ¿verdad? Una especie de mimoso Frankenstein hecho de madera. Y entonces, bueno, Vasily Rovensky, espero haber pronunciado bien su nombre, un ruso, cuidado, realiza esta animación que se iba a estrenar y no estrenar, y al final llega Pinocho, la historia verdadera, a varias salas y en varios horarios. Para nenitos un poco más grandes y para ir con los papis, ya los que están en edad inicial, sorpresivamente me llega el comunicado de prensa de que se reestrena en dos horarios en Cinemateca Uruguaya Soñar Robots. Soñar Robots es un documental estupendo de Pablo Casacuberta que intenta mostrarnos cómo los jóvenes uruguayos se han ido acercando a través de la educación secundaria al fantástico mundo de la, digamos, inteligencia artificial mecanizada, por así decirlo, o a los famosos y míticos robots que hasta el mismo Asimov en su momento inmortalizó en varias de sus novelas. También para un público infantil, a pedido de la audiencia, les digo que sigue en cartel en algunos horarios Super Mario Brothers, la película, animación muy bien hecha, muy divertida, mucha imaginación, mucho color, mucha magia, bla, bla, bla, bla, y todo eso que le gusta a los niños. Y también se mantiene en cartel en varios horarios para un público, diría yo, puber en adelante, la película Spider-Man, el Hombre Araña, a través del... A ver si Martín, que está por ahí, me ayuda. A través del a través del Spider-Verso. ¿Entendés cómo es la historia? Sí, porque Martín sí. puede conectarnos mejor con esta nueva versión de El Hombre Araña, una película Marcelo, animación aventura, o que ya hemos comentado, de Joaquín dos Santos, y varios más que dirigen la película. Muy inteligente, por cierto, supera en algunos trechos a las versiones del Hombre Araña protagonizada por seres humanos, ¿verdad? Que ya hemos tenido varias. Como estarás viendo, no hay nada nuevo bajo el mar en materia de cine para niños, pues estamos con Los Pinochos, Las Sirenitas, El Hombre Araña, digo, son todas películas que de alguna manera u otra repiten los títulos que hemos estado resaltando en diferentes programas de La Imprescindible Centenario. Y me queda por ahí alguna cosa más para recomendar para los niños. Ah, sí, mirá. Para el adolescente amante de los cómics, sigue Flash, la película del argentino Andy Muschietti, que hace mucho tiempo él y su familia están trabajando en la industria cinematográfica del norte de América, y ahora llega esta versión de Flash que aparentemente ha desilusionado a los productores, puesto que pensaban recuperar cifras absolutamente astronómicas. Y si bien la película anduvo bien en cuanto a taquilla, y es buena, es muy inteligente, como mucha inventiva, parece que no complace a los que pusieron los chanchos, por así decirlo, para que esta película subsista. Finalmente, debo recomendar Elementos, en la segunda parte. Esa me interesa. Ah, está muy linda esta, ¿sí? Realmente. La primera fue muy buena, y hasta te diría que original. Digamos, reanimar o poner como dibujitos, como bujos, como se decía en los 90, a los elementos de la naturaleza, ¿verdad? El agua, que no hay acá en Uruguay, el fuego, el aire, y bueno, llevarlos a entrometerse en una serie de enredos y de líos que van a ser las delicias de un público, digamos, medio infantil, 10 años, 11 años, un poco menos también, y con algunos guiñados también para los papis y los abu que tienen que bancar la función, ¿verdad? Porque si las películas estas para niños no tienen alguna guiñadita para los que llevan a los niños, se tornan realmente un tanto aburridas. Claro, y es por eso, Fernando, justamente, que a veces uno ve una película infantil y tiene algo de dejo para un adulto, ¿no? Es una como una estrategia, es... Es una guiñadita que te hacen para que tú sigas bancando al niño que se ríe, o a los más chiquititos que los papás creyeron que era para ellos y no era para ellos, y andan corriendo por la sala, haciendo las delicias de todos los espectadores mientras vuelan los pop por todos lados como palomitas por el mundo. Bien, dicho esto, si te parece, a menos que quieras saber algo más, Marcelo. No, te estoy escuchando atentamente. El Spider-Verse dando vueltas por ahí. Hay que decir que también hay varios estrenos para el público adulto, pero antes hay que hablar del teatro infantil, que es la zafra de los comediantes que hacen teatro infantil por estas épocas. Y como dijimos el año pasado, la entrega de los Florencios para los teatristas especialistas en este género tan difícil, creemos que es un área del teatro para niños, que se ha ido desarrollando cada año con mayor potencia. En este caso particular, en el metro, por ejemplo, se va a dar El Principito, en una función a primera hora de la tarde, y luego hay un espectáculo de tipo musical también para niños, en algo así como dos jornadas, ¿no? Pero curiosamente, el teatro El Galpón reestrena El Principito también. Una obra que ya había estrenado a comienzos de este año. Y bueno, parece que El Principito, después de, yo calculo que a esta altura debe tener como 80 años El Principito, debe ser un rey, ¿no? Debe estar veteranazo. Bueno, esta novela del famoso piloto comercial y luego piloto de guerra, Antoine de Saint-Exupéry, que de paso recomiendo otra novela de él, muy superior al Principito, llamada Vuelo Nocturno, ya para un público adulto, que son las crónicas que él hacía cuando era piloto de correo aéreo, piloto comercial, cuando la aviación se estaba recién iniciando, ya por el 20 y por el 30. Realmente una novela maravillosa. Volviendo al Principito, es una novela que jamás me interesó, y menos las recetas que da el Principito, que me parece pueriles, no tan pueriles como las que daba Bach en aquella... en aquel libro aburridísimo, Juan Salvador Gaviota, que supo estar de moda por los 80 en nuestro país. Dicho esto, vamos al cine para adultos. Bien. Bueno, Nati Oreiro, nuestra Natalia Oreiro, hay que decirlo así también, que es además de una buena actriz y buena comediante, a la cual se denotan el paso de los años, como a todos nosotros, inevitablemente, ¿verdad? Ya ella no cumple años, sino que cumple, festeja la fecha de nacimiento. Nati Oreiro puso a Fernán Mirás como director y llega casi muerta. Es una comedia muy simpática, también olvidable, con el correr de los fríos de julio, calculo yo, donde se plantea el reencuentro de el amor justo cuando la parca te está enseñando a tocar el arpa. Y entonces te vas de este mundo, pero el amor está renaciendo y se viven momentos existenciales muy duros, todo esto en un tono, digamos, de llevadero, ¿verdad? De hecho, la Van Premier, me comentaban, se hizo entre vinos de alta calidad y sushi. Opa. O sea que no íbamos a ver una película demasiado profunda. Por otro lado, nuestro César Troncoso, hay que decirlo a ti, está en escena en dos películas, por si te parece poco. Y llegó la más reciente, El visitante, de Martín Boulok, un film donde junto a Enrique Araoz, Troncoso es coprotagonista. Es una película... una coproducción que tiene que ver con Uruguay, con Bolivia, filmada en Bolivia, en torno a la religión, a este grupo de sectas evangélicas que creen en Dios, un Dios aparentemente similar al Dios cristiano, se mezcla ahí un poco de todo, Dios con negocio. Estuvimos conversando con el director de esta película el miércoles pasado, Martín Boulok. Y no podía ser... No podía ser menos en Imprescindible. Lamentablemente yo el miércoles, por motivo de agenda, como dicen los miles de políticos de Uruguay, no pude escucharla. Está bien. Un día me la pueden mandar, me encanta. ¿Cómo no? Bueno, me imagino que la charla fue muy fructífera porque la película tiene mucho contenido. Sí. Mucho, pero mucho contenido. Y toca temas cruciales en América Latina. No olvidemos que donde antes había hermosos cines, ahora hay iglesias evangélicas por todos lados, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, acá hay un drama, un padre que quiere recuperar a su hijo y una serie de códigos de tipo, digamos, religioso, no le permiten lo mismo. Esa es una de las películas en la cual actúa este hombre uruguayo, César Troncoso, y la otra es Milonga, de Laura González. Esta sí es directora netamente uruguaya, que junto con la chilena Paulina García Troncoso arman un drama donde no hay mucha milonga, curiosamente, no hay mucho tango, pero sí hay una película de cámara con lucimiento de fundamentalmente actores, más que nada diría yo de Paulina García. Dicho esto, si no hay ninguna pregunta más, hay que decir que como todas las semanas llega la película de terror de acá de la vuelta, La noche del demonio, La puerta roja, una repetición de otra repetición. Hay que decir que para los papis se mantiene La extorsión, de el gran Guillermo Francella como comediante junto a Pablo Rago. Esta película que lleva meses en cartel, y por supuesto la estupenda matiné Indiana Jones y el Dial del Destino está a full trabajando en esta quinta película de la secuela de El arqueólogo más aventurero de todos los tiempos. Vamos ahora entonces, ya que estamos entrando, Martín, en lo que yo llamo la segunda oleada de la temporada cinematográfica, si te parece. Bien, vamos arriba. A destacar que hay mucho cine también por la región, tal cual lo estoy yo enfatizando en el libreto que enviaba en la noche de ayer. Hay mucho cine en la región, y sin ir más lejos, por ejemplo, mira, el próximo 12 de julio el miércoles 12 de julio, está comenzando en Punta del Este lo que se llamaría el Festival, Festival Cine del Mar. Cine del Mar, bueno, es un lugar ideal para hacer un cine dedicado no tanto específicamente al mar como fue en sus orígenes. Fuimos de los pocos cronistas en que estuvimos cuando se originó este festival, donde las temáticas de las películas tenían que ver con el mar y los océanos, fundamentalmente, recuerdo. Fuimos 3 días, nos tocó un lindo veranillo de julio en aquel momento, pero ahora la edición ya está en el número 16 del Festival de Cine del Mar, un cine del Mercosur Internacional, que se va a llevar adelante este año por primera vez en el espacio cultural Gorlero, que se ubica, para que la audiencia de Maldonado y zonas, departamentos adyacentes que disfrutan de tener buen aire y mejor agua, se ubica en lo que fue la ex estación de ANCAP, en la avenida Gorlero y calle 30. Del 12 de julio al 16 de julio de este año, con entrada libre, enteramente gratuita, todas las actividades, desde las 14 horas hasta bien entrada la madrugada, vamos a poder ver películas provenientes de países tan diferentes como puede ser México, Brasil, por supuesto que no puede faltar Argentina, y también películas rusas al lado de películas norteamericanas, españolas, en lo que se llamaría o es la competencia internacional, tanto de largos de ficción, cortos de ficción y documentales de diferentes orígenes. Esto que parece o que parecía ser, según la versión de algunos periodistas culturales, un pequeño festival, yo creo que es un gran festival a esta altura del partido, porque se extiende más de 5 días, porque el domingo se repiten y reiteran algunas de las películas, sobre todo las películas ganadoras por parte de los jurados, y además abarca muchos países, y como tú verás, la gente que está en Maldonado o en Rocha puede estar desde las 2 de la tarde hasta la medianoche sentado, plantado, viendo películas de las más diversos tipos, géneros, colores y ambientaciones que uno puede imaginar, y sobre todo films, que yo estoy pudiendo ver algunos, puesto que estoy de jurado en esta instancia del festival, jurado de largometrajes, sí. Películas que no son tan frecuentes de encontrar en el famoso mundo de la nube o el streaming, ni tampoco en el tubo. Son películas realmente algunas muy independientes, eso me llama la atención, películas que a uno lo dejan tanto con cierta sorpresa, por ejemplo Edén, la película española que va en el sábado en competencia oficial, dije bien, o por ejemplo La No Separación, una película rusa sobre bailarines del ballet Oleg que se divorcian y el conflicto que esto genera en sus familias, la búsqueda de otras oportunidades, eso en la parte de largos, ¿verdad?, de incompetencia. Títulos, por ejemplo, que me llamaron la atención, por ejemplo, Mimi Manía, una película norteamericana en blanco y negro con excelencias de fotografía muy rara, de marginales del establishment norteamericano que van quedando atrapados en una especie de velero, en un río, un grupo que recuerda su momento de fama, de auge y luego su disolución. De alguna manera u otra, esto le da, hay que decir que está empezando a darle potencia al Festival Cine del Mar, como un lugar donde también se puede ver un cine completamente diferente. Y decía yo que cine en toda la región, porque Cine del Mar se inaugura el 12 de julio, ya a partir de las 14:15, con la película Luna Negra, una película mexicana, la historia de 3 hermanos y la rebelión de un pueblo para defender un río y el agua. ¿Se te ocurre o tenés alguna similitud con nosotros? Bueno, parece bastante igualable. Increíblemente, esa noche, el miércoles, se va a dar Fosforito, El último duende, que es una de las películas que, después de la ceremonia breve de apertura, da inicio a este film documental, que también está en competencia en la parte documental. Pero el 10 de julio, en la vecina orilla, atención hermanos argentinos que tanto nos escuchan y que disfrutan del bife de chorizo y el agua pura, se inaugura lo que es Arfecine, otra edición más del Festival de Cine, diríamos, de la fe, donde buscan fundamentalmente películas que tengan que ver con temas espirituales en general. Por ejemplo, la película El Visitante de Troncoso, que creo que no trabaja, el amigo Troncoso, podría perfectamente entrar. Pero sí entra la película uruguaya Fosforito, el último duende, como una cosa, interesante en la programación de este festival que va del 10 al 14 de julio en la Alianza Francesa de Buenos Aires, en la calle Córdoba, si no me equivoco, donde hay una enorme variedad de films de diferentes partes del mundo, o varios jurados de alto nivel y alto prestigio, donde además están programando gente muy querida, como el colega Fernando Brenner, por ejemplo, y teniendo dirección del festival de críticos importantes de cine, lo cual es muy útil también tenerlo en cuenta. Y bueno, y se va a dar la película Fosforito también en Argentina en estos días, porque a mi entender esta película, imaginada el personaje, este film, es una película muy espiritual, es muy vital, porque Fosforito fue un ser muy energético, muy lleno de alegría interior, a pesar de su fachada de payaso, chaplinesca. Y bueno, el festival eligió de alguna manera u otra rendirle homenaje por la espiritualidad que este hombre tenía. Arfecine, le digo a los uruguayos que vayan para la vecina orilla y se empachen de comer y de tomar. Bueno, pueden ver muy buen cine en forma enteramente gratuita en las instalaciones de la Alianza Francesa, que por otra parte, hasta hace un tiempo, cuando pude visitarla, la sala de cine, se veía cine como en el cine, muy, pero muy bien. Así que entonces la invitación está más que hecha. Y finalmente, con esto voy redondeando, estimado Marcelo. Sí, yo antes tengo una cosita para decirte nomás. Decime lo que quieras. No, que Horacio se comunicó y que en la Sala Verde dice que están dando la zapatera prodigiosa, sí, que va hasta el 10 de julio, hasta el 23 de julio, y después del 10 al 13 de agosto, jueves, viernes y sábados, 21 horas, los domingos a las 19 horas en la Sala Verde, y mayores de 60 con tarjeta verde de la Intendencia, entrada libre. Por supuesto, ese es el estreno del día de ayer, jueves 6 de julio, el cual estaba invitado, y porque fue mi cumpleaños, y bueno, tuve que... Marcelo, le pido permiso a Marcelo, uno, dos, probando. ¿Me escucha, Palumbo? Te escucho, bravo, atenti. Precisamente pedí autorización a los conductores de Mañanas de Radio para entrar al estudio transmitirle nuestro más sincero deseo de que haya pasado bien en su día. Ayer en el informativo central de Puesta al Día quisimos colocar una película, la música de una película, para también le decíamos saludos ayer, pero no, la tecnología vio que con nosotros no anda bien, pero se lo decimos ahora sincero, públicamente, nuestra sincera felicitación, porque como usted lo ha dicho, un año más y de haber conquistado otra colina, como usted lo puso muy bien en el mensaje. Es cierto. Gracias, Héctor Vicente, pero además entrometerte en el programa central de Centenario para decir esto. Me autorizaron los dos conductores. Qué importante. Sí. Qué momento, Brasil, ¿no? Es hincha de Cerro, entró, viste, cómo es, ¿no? Me dijeron alguna gente que tiene el problema de escuchar Centenario todos los días, que en el informativo hablaron muy bien de mí, sí, y se los agradezco. Yo pasé bien, le digo a la audiencia, con empacho de torta de kermés, ¿verdad? Sí. Y mucho MacPie, pero todo bien. ¿Sabe qué música había seleccionado? Porque me gusta muchísimo la música y la película. La Misión. Ah, sí, la película filmada acá en las Cataratas de Iguazú. Que empieza con una banda de sonido, muy buena, muy interesante. De Ennio Morricone, usted lo sabe. Sí. Perdón, Palumbo, que no te saludé ayer, realmente se me pasó con la dinámica. Se te pasa siempre saludarme, ¿no? Vio. Un muy feliz cumpleaños. La película es muy buena, La Misión, con Ennio Morricone, la música, por supuesto, con Robert De Niro. Sí. La filmaron en la zona de ahí de Posadas, en Misiones. Sí. Ya tiene más de 30 años, ¿no? Sí, pero no importa. Básicamente tiene mi edad. No importa. Bueno, pero pasó bien entonces, Fernando Palumbo. Sí, como no, escuchando Centenario, además, todavía. Muy bien. Sí, y festejando con los amigos. Y con esto me voy. Y le digo, sí, es cierto, La Zapatera Prodigiosa es otro estreno más de la Comedia Nacional. No la hemos podido ver. Va en el Verdi. Es una versión muy libre sobre este clásico del maestro Federico García Lorca, que tiene dos ensayos, ya que estamos con Lorca, ustedes se metieron, yo no me metí, tiene dos ensayos sobre el mundo del arte y el teatro, y Lorca decía que inevitablemente para hacer teatro hay que tener, además de formación, en teoría formación, hay que tener un ángel especial. Y eso, cuando uno va al teatro 2x3, encuentra que hay mucha gente que tiene formación, pero falta ese ángel, ¿no?, que te da la potencia espiritual a la sala y también al actor. Finalmente quería decir que del 20 al 24 de julio, en la Sala Zita Rosa y en Teatro Solís, hay en Montevideo, vamos a ampliar más adelante, un festival de cine documental. O sea que estamos entrando en la segunda oleada de la temporada cultural uruguaya, y estamos entrando con todo, porque se vienen cantidad de muestras y festivales grandes y pequeños, grandes como Cine del Mar, y otro un poco más pequeños, para darle un poco de calor al duro invierno que se nos viene. Gracias, amigos, y nos encontramos, si quieren, el próximo viernes desde alguna parte del Uruguay. Un abrazo, Fernando. Abrazo. Un abrazo grande a todos. Hasta luego.